El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Tal como soy. Tal como soy. Seguir en pie. Es músico, baterista y operador de sonido. Nació en Godoy Cruz, Mendoza, y es muy querido y respetado por los músicos de rock mendocinos. Fue miembro fundador de Los Enanitas Verdes, agrupación reconocida internacionalmente en el ambiente del rock y con la que ha tocado durante 30 años. En el presente, Daniel Piccolo forma parte de La Piedra, banda de rock mendocina que se junta a tocar una vez al año. Esta noche, Daniel Piccolo va a estar operando el sonido de Yes Spirit, banda de rock mendocina que tributa a Yes y se presenta con el espectáculo Close to Yes Music dentro del ciclo Circus 2 en la nave cultural a partir de las 22 horas. Bienvenido a Tal Como Soy, Daniel Piccolo. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de tenerte acá. Bueno, igualmente, igualmente. Y con muchas ganas de conversar un ratito con vos. Bueno. Lo que quieras. Y de preguntarte, por ejemplo, ¿por qué la batería? ¿Cómo fueron tus comienzos en la música? Y porque me parecía el baterista como el más espectacular de la banda, y con los tambores y todo eso. Así como también me apasionaba en el fútbol el arquero. Entonces, el baterista es como el arquero de la banda, ¿viste? O sea, el pilar ahí. Y, bueno, desde chiquito empecé. Mi papá me hizo algo parecido a una batería de madera. Y bueno, siempre fue mi pasión, pero nunca pude tener el instrumento porque la promesa era, si sacás buenas notas en la escuela, te compramos la batería. Y nunca, nunca saqué buenas notas. Y nunca me la compraron. Así que recién cuando tuve mi primer trabajo, con un crédito, pude comprarme mi primer batería justo 3 meses antes de que se formaran los enanos. Así que prácticamente aprendí con los enanitos. Y no solamente la batería, vos actualmente y desde hace muchos años estás haciendo de todo. Por ejemplo, operación y puesta a punto de los discos, por mencionar discos de algunas bandas como Jinete Azul, puede ser, Fuerte Impacto, Preso Común, Croxoma, Martes 13, ¿los Antisopa también? Alguna vez le ayudé a mi hermana con la música. Hay un par de bandas ahí que no colaboré. Con el Preso Común trabajé como Drum Doctors, que es poner a punto la batería para la grabación. Al igual que Croxoma, que es el grupo de mi hijo. Bueno, también los ayudé, pero ellos tenían como muy claro lo que tenían que hacer, lo que querían hacer. Entonces, bueno, tanto la producción, pero con Martes 13 hace una pila de años, así fue una producción realmente a la que me dediqué bastante. Y bueno, fue la única banda mendocina que sonó en Buenos Aires, llegó a estar en el 15º puesto de la radio de Tinelli, en esa época la radio 1, creo que era. Sí, la radio 1. Sí, es. ¿Ah? Sí, no me acordás porque todavía tengo cuentas que pagar. Esa gira. Paraban en la casa acá del amigo. Y Jinete Azul, sí, estoy trabajando ya, terminando el segundo disco. El Jinete Azul es un trío de jazz rock. Y bueno, ahora estoy trabajando en la mezcla del segundo disco. Hablame un poco de la profesión de Drum Doctor, que es un término que yo lo estoy empezando a escuchar este último tiempo. Ajá. Se está usando mucho. ¿En qué consiste? En afinar la batería y ponerla a punto para ya sea como para un show, como para la grabación, para una grabación de estudio. Y bueno, es una cosa que con los años aprendí a hacer muy bien, me sale. Y bueno, me contratan para eso. Me contratan. Sí, lo contratan. Lo hago de onda. O sea, lo que cobra un Drum Doctor, por ejemplo, en Buenos Aires, es importante la cifra porque yo lo usé en un disco. Pero bueno, yo cobro algo simbólico como para el hecho de ir nomás. Igual que cuando opero en vivo, cuando hay, y si no hay, no hay. Has estado operando en el homenaje al rock de los 70. Sí. Todas las temporadas, en el ciclo Circus. En principio le hacía sonido a todas las bandas del rock de los 70. Colaboraba con el Lale Pizarro en la producción también. O sea, por eso figuraba como productor de sonido, no como sonidista. Porque, por empezar, no soy sonidista, con todo respeto a los sonidistas de Mendoza. Yo operaba en la época de lo analógico, y cuando empezó este ciclo me ofrecí, y bueno, me encontré con todo lo digital y que realmente siempre necesito una asistencia. Entonces, a la gente le gusta cómo mezclo la banda, pero no me considero ingeniero de sonido, sonidista. Me considero que, bueno, que puedo producir el sonido de una banda en vivo y me sale bonito porque a la gente le gusta y yo me divierto mucho. Ahora, por ejemplo, con mi proyecto de montaña, que me imagino que ya vamos a hablar de eso, he dejado un poco y me he quedado con Eclipse, que hace a Pink Floyd, y algunas bandas con las que tengo onda, por ejemplo, Jazz Spirit, que vendrían a ser mis padrinos, porque con ellos debuté como sonidista en esta nueva etapa. Y bueno, y algunas otras bandas también de homenaje al rock de los 70. Y bueno, me divierto porque realmente es un laburo que hacen los tipos, ¿viste? Cuando dicen banda de cover de jazz, me cae mal, ¿viste? Porque es más que un cover, ¿eh? El laburo que hacen los tipos para poder hacer esa música. Entonces, no sé, me parece muy chiquito el nombre de covers. Es como la orquesta sinfónica es una orquesta de covers, porque no hacen temas propios. Claro. ¿Me entendés? Entonces, de última también. ¿Viste? 70 músicos haciendo un cover de Chopin. No, es feo por ahí la palabra cover. Pero creo que estos pibes, no sé, habría que buscar. O tributo también, no sé. Pero hacer la música de una banda que muy posiblemente no podamos ver es como una misa, ¿me entendés? Que se juntan cinco tipos que pueden tocar la música de jazz y se juntan 300 personas que son amantes de jazz y en ese momento nos podemos juntar todos y ponernos nuestra remera de jazz, mostrar nuestros tatuajes de jazz. Luis, ya salís enseguida. Los tengo Luis en el estudio 2. Habrá terminado de cablear, por favor, todos los sábados la misma historia. Vamos con vos, Luis. Muchas gracias, Armandito. Muchas gracias, Cinda. Yo en realidad tenía un montón de noticias en cuanto a músicos internacionales para contarle. Tengo reservado ahí para que Cinda y Armandito se vengan, porque Cyndi Lauper va a salir con una gira acústica donde promete llegar a Latinoamérica también. Va a ser una gira muy especial. Los músicos volvieron a lo acústico. Ya no se usa tanto esa parafernalia que se usaba antes, estos grandes músicos. Ella, su próxima gira, Cyndi Lauper, va a ser acústica, vuelvo a repetir, pero con una sorpresa, porque dice que va a invitar a músicos locales donde ella le toque dar su concierto. Así que músicos locales, prepárense. Ella está escuchando, está descubriendo músicos locales, así que por ahí les toca, vayan afinando bajo, vayan afinando guitarra. Tenía muchas más noticias, pero ahora me planto, Cinda, porque teniéndolo al Dani, al Daniel Piccolo en estudios, no voy a dar noticias, sino que voy a cambiar, voy a hacerle preguntas al Dani. Así que, sin demorarme tanto, va mi primer pregunta. Dani, vos que has recorrido Nueva York, California, Los Ángeles, bueno, Estados Unidos, anduviste mucho de gira. A ver, a mí me gusta jugar un poco. Si nos encontramos en Las Vegas, que sé que conoces muy bien, has andado en limusina por Las Vegas, no te hagas. Nos encontramos en Las Vegas, Daniel, y te tengo que invitar a comer. Es obligatorio que te tengo que invitar a comer. A ver, ¿dónde elegirías comer o qué clase de comida elegirías comer? ¿Ya? ¿Qué le decís? ¿Qué le digo? ¿Qué comida? Iría a un restaurante mexicano. No tengo muy presente en Las Vegas. ¿Está a comer? ¿Cuál podría ser? Pero me gustaría comida mexicana, pero mexicana de verdad, no Taco Bell. La cagué. Taco Bell, la cagué. Claro. Sí. Me gusta mucho la comida mexicana. Bueno, ya sabés, Tano. Ya sabés. ¿Quién tenés que invitarlo? Al Daniel, cuando salimos ahora, pasamos por lo de Elefante, le decimos, hacete algo bien picante, porque lo llevamos bien a picante. Comer algo. Me gusta el picante, sí, me tuve que acostumbrar, porque te dicen, bájame, en México le decís, pica, pues poquito, y te encargo. Así que bueno, ¿qué otra cosa, Luis, querés saber? Dice, enchiladas, tacos al pastor. Claro. Chimichangas. ¿Chimichangas? Ay, me mato, nunca, pero tacos al pastor y enchiladas y bueno. Todo ahí se le va a salir el hemorroide, que va a aparecer una media colgando del bolsillo. Eso dicen, a mí nunca me pasó. Gracias, bueno, Dios. Aguanta todavía. Sí. Bueno, hablame de ese proyecto en la montaña. Que te hable de mi proyecto en la montaña. Sí. Y bueno, es el viejo sueño. Siempre digo que cuando me subí al primer bondi de gira, andaba por la ruta y veía esas casitas perdidas en el campo y decía, ¿cómo me gustaría estar ahí? Siempre me costó mucho la separación con mi familia, sobre todo cuando tuve los niños. Y era mi deseo vivir en un lugar tranquilo y digo, pucha, algún día me voy a hacer un lugar así en el campo. Bueno, nuestro campo es la montaña, parte de nuestro campo es la montaña, quizás la parte más tentadora. Entonces, bueno, hace muchos años que tengo un terreno allá y estoy construyendo unas cabañitas de tronco y estoy prácticamente viviendo allá y bueno, y cuando las vaya terminando de a poco, bueno, las empezaré a alquilar. Pero bueno, es una pasión que tengo porque hago todo yo. O sea, excepto la obra gruesa, tuve que aprender a hacer todo yo porque es muy difícil conseguir servicios en esa zona y que trabajen prolijo, como a mí me gusta. Entonces, bueno, estoy ahí dedicado a eso, solo mucho tiempo, con la ayuda de mis hijos. mi hijo mayor, que es montañista, que cuando no anda por Aconcagua o por Perito Moreno, se queda y me ayuda. Mi pareja también me ayuda con cortinas y todo lo que puede ella como mujer. Y bueno, y ahí estoy instalado. Si yo te voy a decir una palabra ahora, y vos me tenés que decir qué te recuerda esa palabra. Peregrinos. No tengo un buen recuerdo. El buen recuerdo de Peregrino es haberlo conocido al Marciano y a Felipe y a la gente relacionada con la música, como el Negro Fiat, también estaba ahí. Pero en el balance de mi vida no fue un buen momento porque quizás no supe entender el mensaje. Era un grupo parroquial. Yo creo que muchas de las culpas que tengo tatuadas en mi cuerpo tienen que ver con eso, quizás, no sé. Siempre me quejo de mi religión, me considero cristiano, de que la culpa es... Vos pasás por una iglesia evangélica y están todos cantando con los brazos extendidos hacia arriba, y pasás por una iglesia cristiana y están todos con la cabeza baja enfrente de un Cristo crucificado. Y eso, y pésame, porque siempre te ofendí, ¿verdad? Hace falta alegría, ¿viste? Hace falta tenerlo al Jesús del Sermón de la Montaña enfrente como imagen, ¿me entendés? Entonces, bueno, quizás esa culpa que me quedó, que me transmitieron, me molesta mucho porque es una herida. Es algo que me cuesta sobrellevar siempre. Vos sabés que fue sin intención, ¿eh? Uh-huh. Estábamos leyendo una revista Cero con Armando Fierro. Del año 2000, una nota. Y la nota era bonita porque hablaba muy bien de esa banda como una de las bandas. ¿De qué banda? De Peregrinos. Bueno, una banda sin nombre, decía, pero era del movimiento parroquial. Y que hablaban de un evento en el que habías participado, no decía si como batero o como operador de sonido. Sí. ¿Vos qué era lo que no, hacías? No llegué a ser baterista, ¿no? Era el operador. Era el plomo, sí, en esa época. Sonido era juntar amplificadores y amontonar como se podía. Claro. Y que habían llenado la Independencia. Ah, sí. Eso era, entonces, era una anécdota linda que habíamos rescatado de las revistas Cero. Sí, fue un show de bandas. Ahí lo conocí al Marciano, que venía con una banda de otra iglesia. Y como contaba en mi biografía de la página Los Enanos, que ya no está, me impactó, ni bien lo vi. Aparte, cuando probó el micrófono no decía hola, así lo cuento en el no decía hola, cantaba, ¿me entendés? Probaba el micrófono y se ponía a cantar. Y decía, qué personalidad este tipo. Y ahí, bueno, ahí nos hicimos amigos porque realmente me atrajo muchísimo su actitud frente a la música. Con la música. Me dice Luis Piotanesi, ¿cuál es tu álbum favorito de Pink Floyd? Y depende el momento. No puedo negar En el lado oscuro de la luna. Pero se me viene a la cabeza Wish You Were Here o Animals. O ahora que estuve trabajando con Eclipse haciendo The Wall. Realmente The Wall es una obra increíble. Difícil encontrar un disco de Pink Floyd, pero básicamente los que te nombré son los que más me pegaron. Armandito Fierro, ¿usted quiere hacer alguna pregunta? Sí, voy a hacer recordar al Dani aquel legendario, mítico toque, concierto que le poníamos en los afiches hechos a mano de Ruda en el Independencia, donde usted hizo la operación del sonido, sí. Y yo hice la iluminación. Ah, mirá vos. Estábamos en lugares totalmente opuestos, claro, sí, pero ahí ya empezamos a coincidir en escenario. ¿Cuántos kilómetros de cable? ¿Cuántos escenarios nos hemos encontrado en Buenos Aires, en esas giras monstruosas, en algunas plazas? Esos conciertos que daba usted con el resto de la banda, en las plazas públicas, al aire libre. Ahí usted hizo emocionar a mi hija al nivel de que le agarró un ataque de nervios. Porque mi hija, usted sabe cómo son los hijos, y después vamos a hablar de los hijos y de los sobrinos y todo eso que se van agregando, que alguna vez han dicho... Mi tío, mi papá, es el baterista, el gran baterista. Y ahora usted se encuentra diciéndolo al revés. Sí. Qué bonito eso. Los sobrinos. Pero vuelvo a la anécdota con mi hija. Y mi hija no me creía que yo con usted teníamos así una relación de conocernos, de por ahí. Hasta que lo vio bajarse de la combi en el barrio de Mataderos, ocurrió esto. Uh-huh. Calle Lisandro Latorre y Directorio. una gran plaza que con un teatro muy parecido al Gabriela Mistral. Y mi hija le dio un ataque de nervio. Y por primera vez empezaba a creer que su padre, o sea, yo, le contaba verdades y anécdotas y todas en comunión con la risa, con el buen momento. O sea, lo veía como diciendo, mi papá me parece que me está mintiendo. Pero bueno, con los años ella también se convirtió en músico y se ha dado cuenta que su papá está loco. ¿Ah, sí? Totalmente loco. Man. Porque se embarca en los proyectos de los músicos como si fuera un músico más. Así lo veo. Siempre soy así. Y es actor también el padre. Y a veces actor, y a veces le sale... Hizo de Patovica en The Wall. Sí, era un skinhead con pelo. Pero nos hemos pasado muy lindos momentos. Sí, la verdad que después sí. Después recuerdo, Cinda, una Navidad que nos invitaron y el Daniel dijo, ¿qué hace acá? No sé, a mí me invitó tu hermana, le contesté. Ah, totalmente. Unas Navidades muy bonitas hemos pasado. Bueno, anécdota tenemos para contar, millones. Ahora podríamos escuchar una canción de La Piedra. Dale. Aliado. ¿Aliado? Sí. Bueno, ¿te cuando, gusta? Cuando quieras, Cristian. ¿Hay más? Llevará hasta el fin. Dime, nena, ¿dónde estás? Para saber cómo es la libertad. Es inútil que te escondas. ¿A dónde

Bueno, ojalá. Estábamos escuchando, antes de irnos a la pausa, la canción Aliado, Calor Frío de la Piedra. Contanos un poquito cómo fue la producción de este tema. Particularmente en este tema yo lo trabajé mucho. Principal compositor de la banda es el Alejandro Tomba. Patón Martínez aporta mucho. Claudio Bracheta, imagínate, que también aporta en la composición, otro capo. Pero este tema le vi potencial de hit y trabajé mucho en el armado de las partes del tema. Bueno, por eso te comentaba que de la primera etapa del disco que estamos grabando fue el tema en el que más intervine a nivel producción. Realmente el sonido de la banda es muy poderoso. ¿Alguna materia pendiente con la vida? Muchas. ¿En relación con la música? No, de la música nada. No, no puedo decir nada porque era tanto el deseo que tenía de subirme a tocar un escenario que a la noche cuando me iba a acostar decía qué gran momento irme a acostar pensándome, viéndome en un escenario tocando la batería. Disfrutaba ese momento hasta que me dormía. Y bueno, se dio y realmente tengo que ser un agradecido porque caí en el momento justo, en el lugar justo y con muchas ganas de hacer, porque Marciano vivía diciendo hay que irse a Buenos Aires, hay que irse a Buenos Aires y como que los espantaba a los otros músicos y yo dije vámonos a Buenos Aires y bueno, de hecho lo que nos bancamos los enanos no pudo bancarse la otra banda, bueno, los caramelos, está bien, los caramelos fueron y se instalaron, es verdad, pero bueno, en el año 83 cuando llegamos por primera vez a Buenos Aires dijimos somos una banda de rock de Mendoza. Era difícil. Mendoza es Los Trovadores, claro. Es folclore, ¿te parece? Y bueno. Y le fue muy no sé, bien. Realmente no, a veces me pongo a pensar, no sé cómo, qué cabeza teníamos, no sé cómo aguantamos cómo nunca bajamos los brazos, porque nos iba mal, nos cagábamos de hambre y seguíamos insistiendo. Persevera y triunfarás, dice y el refrán. Sí, sí. Y ustedes fueron muy perseverantes. Muy, sí, todavía no entiendo por qué. Me gustó esto que acabas de decir hace un ratito nomás, que te ibas a la cama con la visualización de vos en una batería arriba de un escenario y así hasta quedarte dormido. ¿Eso lo hacías con mucha frecuencia? Todos los días. Esperaba, decía, bueno, me voy a la cama y disfrutaba ese momento. Decía, bueno, cerraba los ojos y me imaginaba tocando en un escenario. Quizás ese deseo, la fe mueve montaña, sí, decía un señor hace 2000 años que trascendió un poquito. Y bueno, no sé, quizás eso ayudó mucho. Claro que sí. Voy con una pregunta, déjeme decirla. Primero usted y después Pietanesi, que está esperando. Bueno, la pregunta que yo iba a hacer, que no es una pregunta, es una cuestión que... Verlos crecer a toda la parentela, porque usted está, ¿no?, también, y convertirse en músico, cuando retomamos eso, cuando ellos decían, mi tío, mi papá, es un gran baterista, y se les llenaba la cara de alegría, y lo veían en la televisión, y lo veían de vez en cuando, pero era el tío famoso, el tío que trae la alegría y el último grito de la moda a la casa cuando llega, y el papá también. Ahora, usted los ha visto crecer y se han convertido en grandes músicos también, porque tremendo, suenan a plata. Tremendo. ¿Cómo es ahora la devolución? Es decir, estos cabrones que me idolatraban, ahora los tengo que idolatrar yo a ellos, pero es que se lo han ganado porque son buenos. Cuéntenos un poquito de eso, de esa experiencia. De tener a todos los sobrinos músicos. Sobrinos pianistas, sobrinos bateristas, sí. No, realmente hijo baterista. Son unos monstruos, mi hijo. Mi hijo está tocando muy bien, el Gastoncito. El Gastón. Y después los hijos, que es la combinación de mis hermanas con los holguines. Los holguines de los Martes 13, de Rudas. Son unas bestias. El grupo este, Fuerte Impacto, es realmente es increíble. Una música de otro planeta. El Juli Holguín, también gran baterista. Y en este momento estudiando mucho la técnica de sonido. Bueno, mi sobrino por el otro lado, el Leonardo Pitela, que, bueno, el que ha tenido oportunidad de escucharlo realmente dice, este tipo, o sea, mucha gente dice que es el próximo Bruno Gelber, que toca esta noche con Jazz Spirit. El Leo es... Y bueno, y no me quiero olvidar de Victoria, que toca el piano y que toca el bajo. Y realmente es impresionante. Y lo tiene que estar siguiendo la carrera musical de Fausto. Que es el primer sobrino nieto, que ya con 2 años hay videos en YouTube del pibe tocando. No llega al bombo todavía. Nos vamos al Estudio 2 con Luis Pietanesi. Otra pregunta para Daniel Piccolo. ¿Cuál ha sido el escenario más grande, el que te ha subido a tocar? ¿Cuál fue el que más te motivó, el que más recuerdo te trae, el que más te gustó? Debes tener uno que decir, este es el que más me gustó, el que más me marcó. ¿Por qué no le comentás, Daniel, a la gente? Y de paso nos adelantás... ¿Cuáles van a ser los próximos proyectos con La Piedra? Me imagino que muchos te lo han preguntado, porque sabemos que es un grupo fantástico que se reúnen una vez al año, y bueno, a la vez que se reúnen la gente está ansiosa por verlos. Le doy el paso a ustedes y espero la respuesta, querido Dani. Mira, escenario realmente por el tamaño y por la cantidad de público no era directamente proporcional a la emoción, ni hablar de cuando tocamos en el Festival de Viña del Mar. Eso realmente fue impresionante, pero no fue el lugar que más gente metimos. Yo creo que el lugar que más gente metimos fue en una playa en Perú, en la playa El Silencio, creo que se llamaba, y habían 60.000 personas. 60.000 personas convocadas por Enanitos Verdes, no era un festival ni nada, o sea, fue muy groso. Me gustaba mucho tocar en la cadena de antros en Estados Unidos que se llama House of Blues, y particularmente en el de San Diego, California. Era un lugar tan mítico, un lugar que entrabas al camarín y había estado Yes, había estado Eric Clapton, o sea, era un lugar de gringos. Y les gustaban los enanos porque nos consideraban una banda de rock, porque lo que hablábamos recién fuera de aire. ¿Vos escuchás de los enanos? los temas que elige la compañía para poner en la radio. Generalmente el tema más sencillo, el más fácil. Pero Los Enanos son una verdadera banda de rock y en vivo muy potente. Y bueno, me acuerdo que en esos lugares los mismos gringos quedaban sorprendidos de cómo sonábamos. Calculo que se siguen sorprendiendo, porque no dudo que con J. Morel y la banda debe sonar fantástica. Pero esos lugares, esos antros, más bien chicos, más 1000 personas, una cosa así, y que está todo bien, eso me gustaba mucho. Eso creo que eso lo extraño. Charlar con el Daniel es charlar de un pasado tan reciente y un presente con muchos proyectos, es charlar y divertirse, porque el Daniel es el Daniel de todos, el Daniel amigo, el que sigue viviendo, no voy a decir la calle, porque se le va a llenar de admiradora. Pero es leproso, tiene corazón azul, bien de la lepra, pibe que jugó a la pelota, que era amigo de sus amigos, que fue, él dice que fue medio oficial carpintero, que no llegó a ser oficial en los... No. Con todo respeto a siempre que me pongo a hacer algo en la madera, lo invoco a los carpinteros que ya trascendieron, a mi abuelo, a mi viejo, a un primo, que realmente eran carpinteros. Yo le hago porque es una cosa que llevas adentro, ¿viste? Tengo aserrín en la sangre. Genéticamente tiene así. Claro, pero con todo respeto, ¿viste? Sí, mi papá, cuando yo trabajé con él, me dijo, bueno, ya estás al nivel de un medio oficial carpintero. Por eso... Estricto el Chicho, ¿eh? Muy estricto. No, me encanta. Le encanta la carpintería, le encanta el olor a madera recién aserrada. Esto de vivir en la montaña hace bien al cuerpo, al alma. Sí. ¿Da para el silencio reflexivo? Mira, trato de que no. O que no, por lo menos, porque me vuelvo loco. Si reflexiono todo el tiempo que estoy en silencio. Por eso tengo prendida la radio casi todo el día, AM. Allá no agarro ningún FM. Yo practico yoga y lo aprendí en yoga, ¿viste? No estar haciendo una cosita de madera y estar enroscado en otra cosa pensando. O sea, ahí estás laburando la cabeza y te estás matando. Entonces decís, no, estoy trabajando la madera, estoy haciendo un tallado para poner una llave de la luz y concentrarte en eso. Entonces la cabeza es como que la sacás así, es como estar meditando, ¿me entendés? Porque sí, la sacás, no, es una forma. Sacás es una forma de meditación, sobre todo cuando trabajo la madera. Pero sí, momentos de reflexiones por supuesto que hay, pero es como decir, me voy a poner ahora en estos 10 minutos a pensar y a resolver cosas, pero trato de que no sea todo el día porque me vuelvo loco. Con la piedra, ¿para cuándo tienen pensado sacar el segundo disco, Gravedad? La piedra es totalmente impredecible. Acabamos de terminar de grabar 5 temas para completar los 6 que grabamos hace 2 años. Bueno, de hecho me tengo que meter yo al estudio a ponerme a trabajar en la mezcla. Lo voy a hacer, depende del tiempo que tengo. Ahora estoy trabajando en la mezcla, como te decía, de Jinete Azul. Yo calculo que para cuando... O sea, nos juntamos una vez al año, ¿por qué? Porque el guitarrista fundador, uno de los fundadores, el Patón Martínez, ex alcohol etílico, fundador de Alter Tango, músico impresionante, bueno, vive en París, y cuando él se viene escapándole al invierno parisino, se viene los 3 meses de verano acá, y ahí reactivamos el grupo. Eso es lo que me gustó de la propuesta de tocar en esa banda, porque no me quitaba lugar al proyecto este que tengo de la montaña. Calculo que voy a empezar a trabajar en la piedra en un mes quizás, y para tenerlo listo para cuando venga Patón poder presentarlo en vivo. ¿Y si más adelante la piedra te diera la oportunidad de salir de gira con ellos, volverías a irte como en el pasado? Que te fuiste. Depende. De gira? Yo le dije que no, pero digo, yo no paso el arco de Sabuero. Depende que haya una propuesta concreta, ¿viste? No ir a hacer la jiponeada que hicimos con los Enanitos en los 80, ¿me entendés? Eso ya no, aparte ellos tampoco pueden porque son... Si bien tienen una década más menos que yo, ya tienen familia, negocios y cosas, yo creo que... Sería hacer algo anecdótico más bien, pero salir de gira ya difícil. El colectivo del Patán está siempre preparado para salir a la ruta. Sí. Ahí lo veo. Ahí ya lo veo, pintándolo bien de negro. y colocándole los enchufes. Qué buen logotipo el de la piedra. Qué buen logo, los sesos, me acuerdo cuando mi vieja esos son, compraba el seso y lo hacía los bocadillos de... Eso es ideas de Patón, que tiene, es arquitecto y tiene... Pero le quedaba muy bien al bombo de la batería. Está en el bombo de la batería. Todavía. Le queda muy bien ese diseño, muy bien, uh-huh. Espectacular. Yo me lo veía a usted lleno de enchufes así, de plug. Uh-huh. Sí. Me encantan. Yo cuando opero sonido, después me quedo ayudándolos a los muchachos a enrollar cables y me dicen, no, ¿cómo te vas a ensuciar? Digo, hermano, cuando enrollé cables en mi vida fue cuando más feliz fui. Me gusta. Así que voy a seguir enrollando cables. Así que cuando no estoy, tengo que estar muy partido, ¿viste? Porque a veces las pruebas de sonido son extenuantes para no hacerlo, pero generalmente me gusta. Es más, ahora me voy y estoy... No llego a operar a Jazz Spirit. Voy a ir, voy a ver cómo está el escenario, les ayudo a los muchachos, hasta acomodar tarima, lo que sea, no me importa. O sea, es algo muy apasionante para mí, eso. ¿Por qué nos gusta hacer eso? ¿Por qué nos gusta ser los invisibles? Nos gusta ser los invisibles Es una manera de participar en el show sin subirse al escenario. Entonces, pero con muchísima responsabilidad. No tenés esa presión. Muchísima responsabilidad. A recordar entonces el show de esta noche. ¿Dónde lo vemos esta noche operar? En la nave cultural, en la sala 1. Ahí vamos a estar. La semana que viene con Dr. Jekyll, que son los que hacen la Biblia de Bog Day. Tenemos mucho en el año por hacer con Eclipse, porque es el aniversario, los 20 años de la banda. Hay una independencia. Y hay San Juan, San Luis. Bastante para hacer y combinar con la montaña. Usted sabe que me pregunta la gente, ¿van a armar la pantalla circular? Y le digo, eso va a depender... Del que la arma. Del que la arma, si la tiene a punto, ¿no? Le voy a contar una anécdota a ambos dos, a Castro y a Miranda. Daniel Piccolo fue que construyó con sus propias manos, porque un artesano de que no se hace una idea... La iluminación para los shows de la Galería Caracol, cuando la Galería Caracol tenía en la planta baja un bar y ofrecía conciertos. Era una tribuna muy particular porque era una tribuna circular donde la gente se agolpaba. Fue una época increíble, tocaron todas las bandas de Mendoza, se potenció el rock mendocino porque había un lugar donde ir a tocar todos los fines de semana. Los que se acuerdan de Rudolf Pab de la Galería Caracol, realmente fue una época increíble. La iluminación, los tachos, la iluminación, el cableado, todo, lo manejaba el Daniel Piccolo, hecho con sus propias manos, artesano en esos momentos que uno dice, ¿dónde estará todo eso? Bueno, yo ya sé dónde está. No me diga que lo tiene usted, hermandito. En cualquier momento puedo llegar a tener un recuerdo. Un tacho. Bueno, claro. Un recuerdo. Sí, quedan tres. Voy a tener... Algunos dirán, es fierro oxidado. Pero para mí el fierro oxidado tiene valor. Porque ahí está el sentimiento. En recuperar en los objetos lo que nos hizo felices. Se emocionó, Armandito, el fierro. Ustedes saben que ahora no hay lugares para tocar, ¿no es cierto? Y es jodido. Y cuando aparece un lugar, alguien se le ingenia de que los decibeles, de que esto, de que lo otro. Yo creo que el rock mendocino ya ha dado muchas muestras del potencial que tiene. Hay bandas realmente muy buenas y nunca un apoyo de cultura, nada. Al contrario, los pibes que tocan en la calle van y le desenchufan el equipo y se lo llevan. No hay ninguno que tome conciencia de que a partir de los enanos, porque... Vale reconocer lo de los enanos muy poco reconocidos en Mendoza. Realmente ahora que yo vivo acá, realmente me apena muchísimo el esfuerzo que hace la prensa, sobre todo para ignorar a los enanitos verdes. No los nombran nunca, excepto una FM en momentos de recuerdo pone algún tema de los enanos, pero lo que te decía César recién, tocaron hace unos días en Milán. Iba, por ejemplo, Fito Páez a tocar a Washington y mete 1000 personas y ponen una página entera diciendo Fito Páez, Trump Ford. No está mal, pero no se olviden de los enanos. O sea, han hecho mucho por Mendoza. Y hay muchas bandas y realmente decir, con los pocos lugares que hay para tocar, el moño que se hacen los músicos para tocar en los lugares, o sea, un poquito de apoyo. parte de ícono de una generación. Yo pertenezco a esa generación, como de nada. Claro. Y realmente lo que significaron. O sea, Soda Stereo, Virus, Los Enanitos Verdes, Miguel Mateo, sí. ¿En sí? En línea recta. En línea recta, sí, sí, sí, sí. El otro día posteé un afiche de un festival en Mar del Plata con su humo, con Calamaro, Soda. Realmente sí, estuvimos ahí codo a codo. Gracias, Daniel. Bueno. ¿Esta noche te vamos a ver entonces? No, a mí no, vayan bueno, a ver a Jesse Spirit. Vamos a ver a Jesse Spirit, pero a vos también vamos a ver también, vas a estar por ahí. Y saludo a los chicos que nombraste recién, a los atorrantes, que los quiero tanto. A todos los que están escuchándonos. Uh-huh. Esta noche a las 22 horas, ciclo Circus 2 en la nave cultural con Jesse Spirit. Y el Daniel Piccolo operando. No. Si quieren dar vuelta algunas butacas, algunas sillas y se ponen a mirarlo cómo opera el Daniel, es un gustazo verlo, cómo lo hace, una seriedad, una disposición, una entrega en cada tecla que toca, cada... va. A mí me saca recagando. Me pone una carita como diciendo, anda a hacer lo tuyo. Y yo tengo que irme a hacer... Pero a él me gusta estar al lado de él. Traeme el vinito de ese patero. Esta noche se lo prometo. Dale. Me como un sanguchito antes, así no termino el show borracho. Daniel, en este momento viene el momento de los aplausos. Dale, aplaudimos. No, todavía no. Porque esto va con preámbulo. En este programa, los aplausos no son grabados como en otros programas. Que te ponen una ovación de fondo. Dale. No, en este programa los aplausos van en vivo, porque los aplausos nacen en el alma, pasan por el corazón y terminan en nuestras manos. Y aunque seamos cuatro, aunque seamos dos, aunque no haya gente, siempre vamos a aplaudir. Y en este caso te queremos aplaudir a vos porque nos has hecho bailar, cantar, reír. Has sido amigo de nosotros, un verdadero amigo y un orgullo, porque seguís siendo el embajador de la música de Mendoza que tenemos. Para vos, Daniel, este fuerte aplauso. Gracias Dani, nos vemos esta noche. Dale. ¿Sí? Yo lo voy a ver al Dani. Volveremos a encontrarnos donde haya buena música y buenos amigos. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Cristian Quevedo, registrando todo con su cámara en su día, Ángel Castro. Feliz día del fotógrafo. Muchas gracias. En el panorama rockero internacional, desde el estudio 2, Luis Pietanesi, y aquí en el estudio mi compañero Ruta Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre es Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio, porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo dial. ¡Tírate un ángulo! Buena música, buenos amigos, tal como soy.